Hay esa morenita que baila como hechicera, al ritmo latino mueve con swing sus caderas, y yo disimulando la quiero conquistar, y ella sigue bailando, quiere solamente disfrutar, buscando una pareja que pueda congeniar con todas sus locuras para contagiar a los demás. Hay esa morenita que baila noches enteras, en otoño, en invierno, en verano y primavera. Ay, cómo me provoca, no lo puedo evitar. Cuando la encuentre sola le daré un beso y ¿qué pasará? Me morderá la boca o me ha de cachetear. Por un beso robado vale la pena lo que vendrá. Hay esa morenita que baila como hechicera, en la pinta de un pub baila la noche entera, y yo disimulando la intento conquistar, y ella siempre esquivando, va circundando sin vacilar, buscando una pareja que la pueda bancar y que le haga el aguante bailando sin perder el compás. Hay esa morenita que las mañanas pasea, en otoño, en invierno, en verano y primavera. Recorre la Alameda desde el principio al fin, la peatonal Sarmiento, Colón, Las Heras y San Martín. Por las tardes al shopping o a Palmares da igual, y otra vez por las noches en la hechicera reina de un pub. Esa morenita que baila como hechicera, al ritmo latino mueve con swing sus caderas, y yo disimulando la quiero conquistar, y ella sigue bailando, quiere solamente disfrutar, buscando una pareja que pueda congeniar con todas sus locuras para contagiar a los demás. Ay, esa morenita, ay, esa morenita.